guztiari, entzuten ari zarete Berriozar irratia. Gure piro programa, aurrera beti. Buenas noches a todo el mundo. Estamos escuchando el tercer programa de Aurrera Beti. Pasaden astean bezala, gai askoz hitz egingo ditugu. Emaitzak, mendia, elkarrizketak, urrengo ariketak, kirola bestia, monologoak. Como la semana pasada, hablaremos de muchos temas. Estos son los titulares. Resultados, montaña, Himalaya, entrevista de la semana, que esta semana le tocará el baloncesto, próximas actividades, semana, canción deportiva y el monólogo de la semana. Reisena da Aurrera Beti. Nuestro nombre es Aurrera Beti. Todos los lunes de 9 a 10. En Berriozar Irratia en el 100.8. Astelero bederetxetatik amarretara. Berriozar Irratian eta eguzkiplaza.neten. Gurekin parte hartzeko bi aukera ditugu. Deitu 9848-06-55 999. Ala bidali mezu bat aurrera beti kirolak @gmail.com. Mila esker gurekin egotagatik. Para recordar que todo el mundo tiene dos vías para ponerse en contacto con nosotros y ellas son las siguientes. Telefónicamente 948-06-5599 o mandando un mensajico a la dirección electrónica aurrerabetikirola@gmail.com. Mila esker, entzuteagatik. Analizamos un poquito los dos programas anteriores. Y nada, pues estamos en un horario aquí compitiendo con varias cadenas y las audiencias van para arriba, van para arriba. Se ríe mi compañero de al lado, pero sí, sí. Han salido las estadísticas y Gabilondo y Matías están temblando. O sea, que poco a poco, avanti tutti. Ya profundizamos un poco en los titulares de hoy. Iremos dentro de un ratico con los resultados de la semana. Luego a posteriori intentaremos conectar con los mozos del Himalaya, que en cualquier momentico nos pueden llamar. La historia es un poco difícil, no aseguramos nada. Luego repasaremos el blog que tienen, que día a día lo actualizan. Luego las próximas actividades, la canción deportiva. También nos visitarán dos miembros del Club de Baloncesto de Berriozar y un monólogo, o sea que la historia viene cargadica. Quedadlo hasta el final, os aseguro diversión. ¡Au, bye! Y nada, pues vamos también con una cosa bastante importante que se me ha quedado un poco en el tintero. Vamos a presentar a este equipazo que componemos. Este equipazo que componemos, pues Kini Molina. Buenas noches, Felipe. Encantado de estar aquí. Otro programa más. Espero que no sea el último. No hay dos sin tres y este es el tercero, Kini. No lo dudes. No hay tres sin cuatro. Gorka Domínguez a los mandos. Y luego vendrá Ollera Izcorbe, la voz prodigiosa del pueblo. Y un servidor, Felipe Zaraluki. Y ahora os dejamos con unos minutos musicales, con una canción de AC/DC de 1995 titulada Brubaker. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Vamos con el pelica de los resultados. Empezaremos por el deporte que más tiempo lleva en este pueblo, pero bueno, los demás también se van haciendo su hueco. Vamos a empezar por el fútbol. Empezaremos por los dos equipos regionales, el de Regional Preferente y el de Primera Regional. En Regional Preferente, San Cristóbal jugó contra Laguna Artea. Resultado: Empate a 1. Se adelantó el Laguna Artea, pero por medio de John en los últimos minutos, bueno, casi al borde ya del pitido final, San Cristóbal empató y se llevó un valioso punto que hizo justicia a los méritos de los dos equipos, y el San Cristóbal se consolida en la parte alta de la tabla y aspirando a todo. Vamos a posteriori con el Berriozar, con el de Primera Regional. El de Primera Regional jugó contra el Echarri Aranaz en casa. Berriozar, Echarri. 4-3, victoria para los locales. Victoria trabajadísima contra un rival muy, muy, muy difícil. Yo estuve presenciando el partido y la primera parte fue del Berriozar y se llegó al descanso con empate a 1 y solo llegó el Echarri Aranaz en una ocasión y marcó gol. En la segunda parte cambiaron las tornas y controló el Echarri Aranaz, pero los goles llegaban de la parte local. Se colocó 3-1 de Berriozar y en el empujón final de Charri empató a 3. Cuando todo el mundo pensaba que se iba a llegar al pitido final con tablas, un gol de Paco dio la victoria a Berriozar. 4-3, resultado final que le permite también estar en la parte de arriba de la tabla. ¡Opa, Berriozar! Vamos con los juveniles, Berriozar, Artajonés. Ganan nuestros muchachos con un contundente 8-0. Un 8-0 que ya tras varias semanas ya este equipo sí que se consolida en la parte alta y probablemente el ascenso sea su objetivo. Más que probable, seguro. Vamos con los cadetes. Cadete A, Rochapea. Berriozar ganó con una manita, 5-0. 5-0, ¿cómo está la cantera? Vamos con el cadete B, que se desplazó en la mañana del sábado a Alsasua, en una mañana lluviosa. Berriozar, Alsasua. Empate a 1. Partido difícil, que también lo presencié porque me toca un poco de cerca. Y Berriozar se trajo un valioso empate contra un fuerte Alsasua. Y bueno, cuando se intenta y no se consigue, un empatico rico. Apaga Berriozar. Infantil A, Navarro Bioslada. Arrasaron otra vez con un 9-1. Otra vez no, es la primera vez que arrasan. O sea, me refiero que es que ya son varios equipos los que me están metiendo goleada, por eso digo. No nos acostumbremos a lo bueno, que hay que seguir trabajando y en este pueblo por ahora se trabaja muy, muy bien y van llegando los resultados. Infantil B, Gazte Berriak. Nos pasaron por encima, 1-9. 1-9, animar a los chavales de Berriozar y que la próxima será. Y vamos ya con el fútbol 7. Fútbol 7, Berriozar, San Fermín. Bueno, perdón, un 1-14, ya lo siento. 1-14, hay que tener un poco más de tacto con los resultados. San Fermín se pasó un poco con los chavales de Berriozar. Fútbol 7, Berriozar B, Kirol Sport. Bueno, pues jugaron en Orcoyen y el resultado fue 4-5. Berriozar C contra el Ezcairu. 5-4. Y el Berriozar de Navarro Villoslada. Un 9-3. Y vamos a dejar para el final el resultado de las mozas. Que nadie se indigne que se deja para el final por la importancia que tiene para darle un hincapié y un ánimo. Berriozar jugó contra el Garés y el resultado fue... Pues 0-2.

y tras esta cuña, quizás la más gamberra, vamos a atenderle a Felipe una pequeña emboscada. Vamos a preguntar, porque sé que el BK de atletismo está preparando la milla urbana. Entonces, queríamos saber, antes de pasar a sección de montaña, cómo va el tema, qué aspiraciones hay y qué objetivos. Entonces, cuéntanos, Felipe, ¿cómo lo vais preparando? ¿Cómo está la cosa? Pues la cosa va bastante bien encarrilada, gracias al señor Pachi Reclusa, que se lo está currando bastante. Este año ya la segunda edición, y parece que va para largo, porque la cosa el año pasado cogió una base buena, y se disputará pues el sábado 22 a la tarde. Este sábado no, el que viene. Vendrá toda la élite de Nafarroa en lo que a atletismo se refiere, y habrá muchas categorías, desde los más chiquis hasta la tanda de invitados, que como he dicho, que vienen los mejores, y mozas y demás. Decir que mañana nos juntaremos en la piscina para repartir los últimos curricos, y si a alguno le apetece, siempre hay hueco para echar un cable. Y eso, pues también animar a participar a todo el que esté escuchando, que está en duda, pues eso, pues una distancia bastante llevadera. El lugar elegido es el Paseo de los Fueros, y ojalá que no llueva, porque ahí nos arriesgamos un poco que ese piso esté mojado y se pueda liar, pero estoy seguro que no va a llover. Más cosicas, ¿por qué se eligió ese lugar? Pues más que todo por a nivel organizativo es un lugar bastante fácil, porque hay que cortar tráfico y demás. Y el año pasado los participantes fueron en torno a 100 personas, este año, pues, ¿qué aspiraciones? Pues llegaron unas 150-160. Entre las categorías de chiquis y los mayores, pues se va a hacer una cosica que tiene muy buena pinta, un desafío de Ricky Olak. Y todo el que se pase por allí, pues, está invitado a participar y a verlo, por supuesto. O sea, esta tarde va a ser una fiesta en lo que al atletismo se refiere. Y estáis todos invitados. Gracias, Felipe, por este adelanto. Vamos a dar paso a nuestro compañero Kini para que nos ponga al día con toda la información de la expedición BK Himalaya 2011. Bueno, Kini, cuéntanos un poco qué novedades nos traes. Bueno, la verdad que bastantes, pero bueno, antes de comenzar me gustaría adelantar a nuestros radioyentes los contenidos que vamos a tener. Comenzaremos con el repaso al blog que han abierto los montañeros para mantenernos informados, tanto a amigos, a familia y aficionados a la montaña en general, a través de la dirección www.namasteberriozar.blogspot.com, o si no, a través de la página de busquiplaza.net, clicando en el banner que hay de la expedición. Esperamos poder conectar en directo con los 19 montañeros que están en el Himalaya gracias al teléfono vía satélite, aunque no sabemos en qué momento del programa se realizará la llamada, o si nos la dejarán caer, no sabemos. No tenemos noticias de ellos desde la semana pasada. Y para terminar, volveremos a realizar el concurso de la llamada telefónica. Nosotros lanzaremos una pregunta relacionada con las expedición. ¿Tenemos a Rubén? Vale, me dicen que tenemos a Rubén, casualmente, mira, hablando con él. Entonces, bueno, vamos a dar paso a Rubén. A ver, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches, Kini, ¿qué tal? Hombre, namaste, Himalaya. Estamos justo empezando la sección de montaña cuando habéis llamado. Casualidades de la vida, oye. Bueno, pues... Casualidades. Sí, casualidades, oye. Buscabas. Estábamos diciendo que no sabíamos cuándo ibais a llamar, o sea que... Bueno, sin más, queríamos deciros que, bueno, bienvenidos otra semana más a Borrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Y bueno, que Ya ha pasado una semana desde la última vez que contactamos telefónicamente. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿qué tal estáis? Bueno, pues sorprendentemente estamos todos muy bien. Ha habido pues algún pequeño mal de altura, dolor de cabeza, alguna cosa normal, algún pequeño catarro. Pero para la altura en la que estamos, que hoy estamos durmiendo a 4.700 metros, pues todo el mundo ha superado el problema este de la altura bastante bien. Muy bien, estamos muy contentos. Bueno, pues justo antes de que llamarais, íbamos a empezar a hacer la crónica, o sea, el repaso al blog de toda la semana. Y claro, la haremos después de la llamada. Entonces, ¿nos puedes hacer la crónica de hoy en directo? ¿Qué ha ocurrido hoy? Sí. Mira, quería, ahora son aquí la 1:00 a.m. y Ismael ha hecho el esfuerzo de levantarse, entonces quería pasarte con él para que te cuente cómo ha sido el día de hoy, que además ha sido pues muy interesante. Yo creo que es más bonito de los de lo que llevamos. ¿Te paso con él, te parece? Sí, sí, hombre. Por fin era hora de que alguien venciera la timidez y hablaría en la radio. Venga, te paso. Venga, gracias. Gabón, Ismael, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, habrá que decirlo. Nosotros aquí tranquilicos, aquí a 400 metros no tenemos problemas de mal de altura. ¿Qué nos puedes contar de...? Ahora, pues hoy ha sido un día bastante, bueno, bastante bajo. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Pues nos hemos levantado a las 3:00 a.m. y hemos subido un monte de 5.300 y ahí ya se ha notado ya, bueno, ya llevamos ya 4 o 5 días pues un poco notando la altura, pero ahí ha sido ya el golpe, que a algunos nos ha dado bastante, sobre todo el tema de la cabeza, y ahí se nota como lo que cuesta subir un monte, no por su, bueno, aparte que tenía su dificultad, pero más que todo por la altura, porque más despacio, se te va la cabeza, te cansas, tienes que parar, beber agua, bueno, un poquillo duro. Luego hemos bajado, hemos desayunado y hemos ido hacia el otro pueblo, que es donde estamos ahora, bueno, pueblo, más que todo es un hotel, bueno, hotel o un lodge, no, una cabaña aquí, pero bueno, bastante bien, muy bien. Bastante bien porque, bueno, los baños están bien, las habitaciones están bastante bien y, bueno, la comida nunca falta, Yo creo que vamos a ir con peso y todo, allá, a este paso. Vale. Por lo demás, nada, aquí estamos, aquí afuera, que hace una luna preciosa y se ven todos los montes por aquí, muy bien. Bueno, os queríamos poner a... transcurrido el día. Os queríamos poner al día con Os queríamos poner al día con el número de visitas que tenéis en el blog. La semana pasada teníais 1.916 visitas. ¿Cuántas visitas crees que lleváis ahora? Ya hemos echado, ya hemos visto, hay unas 5.000 visitas, ¿no? Eso, más eso, o menos. Mira, hoy a las 8:36 exactamente teníais 5.545 visitas. Lo mismo 5.535. Sí, sí. Lo mismo que en metros el Calapatar, que me imagino que es otro objetivo que tenéis marcado, ¿verdad? Sí. Mañana vamos para allá, ¿no? Vamos al... Mañana pasamos, levantamos para las... Bueno, para las 3, para las 4 ya desayunar y irnos para allá y a ver lo que pasa. O sea, pero bueno, estamos tranquilos. ¿Os levantáis a las estamos 3 de la mañana aquí a gusto, más o menos? ¿Eh? ¿Os levantáis a las 3 de la mañana cuando tenéis marcha larga? Sí, mañana sobre todo es una marcha larga de 7 horas y nos levantamos y para las 3 nos levantaremos, desayunamos y vamos para allá. Pero normalmente, bueno, ayer nos levantamos para subir el monte este, pero normalmente nos levantamos para las 6 o así. Y eso, lo que te digo, mañana pues es un poco el tema más, pues tenemos que subir, a ver cómo andamos otra vez de la altura. Pero bueno, como ha comentado Rubén, quitando pues unos típicos mareos y alguna cagalera que hay por aquí, por lo demás la gente bastante bien, estamos. Y a ver, un poco con nostalgia de la familia, pero bueno. Aquí estamos, bastante para, a gusto. Para llamar al programa os hemos levantado de la cama, vamos, os hemos roto el sueño. Bueno, sí, porque aquí son la 1 y yo particularmente justo me había dormido, porque como estoy un poco en cagalera de aquí, no pillas el sueño a gusto, pero bueno, es un placer estar aquí. ¡Qué grande y eres! Y hablar con vosotros. Ese era amigo Felipe Zarraluki. ¿Qué Zarraluki, o qué? Eso es, era ya Felipe. Ya lo digo de allá de... ¡Saludos cordiales! ¿Qué tal estás allá o qué? A gusto, tu chaval está muy bien cuidado, ¿eh? Sí, me alegro. Ya no, nos hemos enterado que jugasteis un partido de fútbol a 4.500 metros de altitud. Sí, yo no, algunos chavales sí se atrevieron aquí a jugar un partido, sí, ya, sí. Pero seguro que estaba el entrenador de... Que digo, que seguro que estaba... Yo no estaba de entrenador, ah, estaba no. Jodido yo. Pues nada. Bueno, no sé pues si... Muy bien, oye, te voy a dejar... Uh-huh. ¿Eh? No, dime. Te voy a dejar un poquito con Rubén, uh-huh. ¿Eh? Y así para acabar, porque ya me imagino que no tenemos ya mucho tiempo, ¿no? Vale, sí, perfecto, por eso. Ya bueno, era... lo único, a saludar a todo el mundo y sobre todo a la familia, que seguramente me están escuchando, a las chicas que están allá, y mandarles un besazo. Eso. Vale, venga, de parte, lo mismo. Un abrazo. Saludos de Berriozar y Ratia y desde todo Berriozar. Opa, Gili. Bueno, Rubén, nada, la última pregunta y ya cerramos el micro. La próxima semana, más o menos, ¿por dónde andaréis? Uf, qué difícil. Ahora, yo creo que en 2 días nos separamos. Uh-huh. Ya la gente que va al campo base del Everest, pues que vamos a Island Peak, y no sé si vamos a tener la oportunidad de volvernos a juntar. Los que bajan del Everest y los de Island Peak sí, pero pues tres de nosotros, como ya sabes, nos quedamos en la Malablan y no sé cómo va a cuadrar el tema. Aparte de que aquí tampoco se pueden hacer planes a largo plazo, ¿sabes? Hay que hacer planes, mañana hacemos tal, pasado cual. Y no te sé decir, dime. Vale. Sin más, era para saber si andabais más o menos sobre el planning que os habíais planteado o os habíais salido de él. Sí, no, estamos cumpliendo, pero... Pero hay que darse cuenta que aquí pues es complicado hacer planes a largo plazo, ¿no? Porque mañana uno de nosotros no se puede levantar porque están en las condiciones justas y hay que esperar un día más. Entonces, pues todo se trastoca, ¿no? De momento vamos cumpliendo con el plan establecido a la perfección, ¿eh? Pero pues existe esa dificultad. Vale, pues nada, oye, muchas gracias por atendernos. Pero no queremos despedirnos sin antes recordar que en esta parte del mundo hay muchas personas pendientes de vuestra aventura. Y que os esperamos la próxima semana, si es posible. Ondo pasa, eta namaste. Namaste y haremos lo posible por hablar con vosotros la semana que viene. Muchas Venga. Gracias. Ondo agur. Pasa, agur. Agur. Miasker. Continuamos entonces, Kini, con el repaso al blog de nuestros montañeros. Pues sí, vamos a empezar por el martes, creo que fue un martes 4. Y bueno, la crónica la realizaron 2 de las 5 mozas que componen esta expedición, concretamente Hayone y Stichu. Y comentaban que el día anterior realizaban las compras necesarias para comenzar el trekking con toda la equipación necesaria. Sobre las 12, 1 de la mañana terminaban de ajustar todo el equipaje. Tenemos que recordar que a esa hora fue cuando realizaron la llamada aquí en directo. Y bueno, a las 4 de la mañana partían al aeropuerto, ya que el primer vuelo despegaba a las 6 de la mañana. Debido a que la expedición está compuesta por 19 montañeros, tuvieron que viajar en 3 avionetas. En el primer vuelo viajaron 14 de ellos y otros 5 compañeros en 2 avionetas diferentes. Hayone y Stucci comentaban que las avionetas no son muy estables y que a alguno que otro se les movió las tripas, aunque también nos confiesan que tiene su punto de emoción. Por lo que tengo entendido, Kini, es cierto que es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Bueno, aeropuerto por llamarle de alguna manera, ya que solamente aterrizan avionetas, no ningún avión comercial de pasajeros puede aterrizar ahí, por lo pequeñito que es. Y bueno, hace años estaba sin asfaltar, era una pista de tierra y tenían que girar las avionetas allá mismo. Respondiendo a tu pregunta, te diré que bueno, tiene el dudoso honor de estar en el segundo puesto en el ranking de aeropuertos peligrosos. Creo que el primero es un africano, pero no estoy seguro. Ya que para que os hagáis una idea de cómo es, tenéis que imaginar una escalera de portal de 2 peldaños y que el peldaño está en cuesta. Esto sería la propia pista de tan solo 450 metros de longitud. Entonces, si el piloto aterriza correctamente, la propia pendiente frena a la avioneta. Y si la entrada a la pista es baja, se estrella contra un precipicio de 700 metros de altura, o sea, con el escalón de abajo. Y por el contrario, si entra en la entrada en pista es alta y no le da tiempo a frenar, se estrella contra una montaña que sería el escalón de arriba. Y para despegar se lanzan cuesta abajo hasta que termina la pista, levantando el vuelo unos metros antes de caer al vacío. Tenemos que decir que por suerte los pilotos son muy experimentados y todos los días aterrizan y despegan decenas de vuelos sin ningún tipo de problema. Como comentaba antes, era una pista de tierra. Ahora está asfaltada, tiene una zona de para que las avionetas puedan maniobrar, tiene medidas de seguridad. Bueno, debido a que la mayoría de los usuarios son turistas, pues se ha invertido dinero en el aeropuerto. Tras varias paradas, terminaron en Pak Dim, donde pasaron la noche. El comentario del día fue generalizado, ¿no? Se sorprendían de ver a los porteadores con tanto peso a las espaldas, los yaks, las costumbres y la forma de vida que tienen los nepalíes. Unos días bastante ajetrados. ¿Y qué hicieron al día siguiente? Bueno, pues para el día 5 de octubre tenemos una crónica de Javier Sagaseta e Ismael Beroiz, con el que acabamos de hablar, donde nos explicaban que salen de Pak Dim a las 7:30 de la mañana rumbo a Namche Bazar. Este fue un día de aclimatación, ya que pasaron de 2.500 metros a 3.500 y el realizar la etapa les costó 7 horas. Para aclimatar bien debían beber, orinar y caminar muy despacio para que no aparezca el mal de altura. El camino estaba concurrido, disfrutaron de las vistas que les ofrecía la montaña más alta del planeta, el Everest. Nos resaltan que Namche Bazar es un pueblo más concurrido de la zona, donde generalmente se realizan las labores de abastecimiento, y que allí pasaron un día más para asegurarse que aclimataban bien. Estos jóvenes berriozartarras, en su línea, cortos pero muy concisos. ¿Qué nos relatan para el día siguiente? Bueno, pues como acabo de decir, es el día de descanso del grupo y por ello se dedican a disfrutar de lo que el Kumbu les ofrece. A continuación leeré un texto íntegro publicado por Rubén Jiménez, montaño con el que acabamos de hablar, que expresa muy bien lo que están viviendo estos días. El texto es el siguiente. Estamos gratamente sorprendidos y procuramos exprimir estos momentos. Sabemos que lo que nos espera a partir de ahora será, seguro, más duro. Hasta la fecha, y después de aterrizar en Lukla, caminamos por paisajes abruptos pero frondosos. En las enormes laderas verdean pinos y pastos salpicados de grandes rocas. Un río brama embravecido a nuestro lado y lo vamos cruzando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha según mandan las dificultades del camino. Caminamos 19 personas con los ojos bien abiertos para no perdernos ni un paisaje del Kumbu. Hoy, en el día de descanso, dos regalos. El Everest, la montaña más alta del planeta, ante nuestras retinas. 8.850 metros de roca y hielo se alzan ante nosotros. También otro 8.000, el Lhotse. No podemos más que rendirnos a la evidencia de nuestra pequeñez y agradecer por ver en persona este coloso. Les presentamos nuestros respetos y le pedimos que no permita que las nubes del Himalaya lo rodeen y nos impidan su vista. Un poco más cerca, el Amalablan, la montaña deseada, la más bonita de todas. Amalablan significa, en sánscrito, el collar de la madre. Es por el Serac, que cuelga sobre el campo 3 en el torreón cimero. Solo verlo impresiona. Precisamente por eso lo intentaremos. Hoy, el día de descanso ha dado para estas visitas y la visita al monasterio Kum Jung. Todo el mundo se encuentra en plena forma y a la expectativa. Mañana nos mediremos en las cuestas de aquí a Dole, 4.200 metros. Procuraremos vernos el veneno de la altura, despacito, para que no se nos indigeste. Bonito texto. Parece más un texto literario, parte de una novela, que realmente una crónica. Parece que el próximo día ya le dejaron a Pedro Mari Valenzuela, el 7 de octubre realizará la crónica. Así es. Pedro Mari cuenta que salen de Namche Bazar hacia Dole, que está a 4.200 metros de altitud. Remarca que el día ha sido muy bonito, con sol y paisajes espectaculares. Por el contrario, ya empiezan a notar la falta de oxígeno. Todos los miembros de la expedición saben que a partir de ahora los días serán más difíciles por el frío, la altura, etcétera. Pero bueno, mantienen intactas las ilusiones del primer día. Cogieron alojamiento y antes de comer pasaron un rato jugando a cartas. Parece que les sobra tiempo y de alguna manera han de pasarlo. Por otro lado, ¿qué cuenta la crónica del día siguiente? ¿Les sobran fuerzas para jugar al fútbol? Sí, bueno, como nos cuentan Tao y Miquel y nos acaba de decir Ismael Beroiz, pues tras realizar la etapa del día ascendieron los 400 metros de desnivel. Han dejado atrás el bosque para adelantarse en alta montaña y como están a más de 4.000 metros, todos empiezan a notar los típicos síntomas de altitud. Cuando llegaron a Macherno, caían unas briznas de nieve y tras comer para quitarse el frío, jugaron un partido de fútbol con alguno de los jóvenes locales que parecían inagotables. Algunos de los montañeros casi echan el pulmón, pero bueno, al final consiguieron ganar el partido. La anécdota del día ocurrió cuando, sin saber por qué, una señora mayor les quitó el balón y terminó el partido. Joder, me imagino al pirata entrenador del regional, realizando la alineación. Hay que ver el club deportivo, el Berriozar Fútbol El Cartea, desplegando tácticas futbolísticas en Himalaya. Y por lo visto, la crónica de ayer fue más de lo mismo. Del humor tenía, ¿verdad? Pues sí, aunque están a 4.500 metros de altitud, el sentido del humor lo mantienen intacto. Por lo que nos cuenta Iñaki Martínez e Idoia Planillo, al parecer el día anterior, cuando se acostaron, eran 19, pero a la hora de levantarse eran 25. Por lo visto, seis grandes bichos trataban de meterse en sus sacos en los sacos de los montañeros. Desde el primer momento han visto uno de los 14 8000s, el Chou Yu, de 8.201 metros. Y bueno, entre risas y cánticos recorrieron los 9 kilómetros que tenían a 4.500 metros. En alguna ocasión Mikel llegó a decir que le dolía la cabeza, y no era por el mal de altura, sino por las canciones de antaño, o sea, de las canciones del año de la pana que iban cantando los montañeros. Destacan que comieron carne, concretamente pechugas de pollo, ya que por lo visto están ya un poco hartos de pasta y arroz. Y hoy se han levantado pues a las 3 de la mañana, como nos ha dicho Ismael, para intentar ascender al Gokiori de 5.357 metros. Esta ha sido la crónica a lo que es el blog, y a continuación vamos a pasar al concurso de esta sección de montaña. Hemos podido hablar con Ismael y con Rubén, y ahora Kini nos va a dar paso al concurso. Bueno, sí, antes de dar paso al concurso me gustaría, por lo menos, me gustaría proponer que esta sección fuera un poco más directa entre los radioyentes y los montañeros. Por eso vamos a proponer que todas las personas que quieran preguntarle algo a los montañeros escriban alguna pregunta en nuestro correo electrónico, en aurrerabetikirolak@gmail.com, y de todas las preguntas que nos lleguen seleccionaremos tres que haremos directamente a los montañeros. Entonces esa es la nueva sección que queremos abrir, directamente comunicación entre los radioyentes y los montañeros. Y bueno, pasamos al concurso de la camiseta del BKE Mendizaldea, de la expedición BKE Himalaya 2011. Y bueno, la pregunta es muy sencilla. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos montañeros forman la expedición? Entonces, mientras lo pensáis, vamos a escuchar una canción de Lady Gaga. Recordamos el número de teléfono, que es el 948-06-5599. CB juega 0405 sí. Tan solo juega. Estoy en falla como culaya. Este MC no falla. Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. Tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado como a Javi Salgado. Decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que Terrell Myers disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes, tres más para mi gente, insolente jugón. La grada grita enloquecida y me motiva mamón. Tú ponme alto el listón, listo, que como Luis Bullock lo espulo en un visto y no visto. El control es vital para alcanzar tu meta. Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca. Pide tiempo muerto y relájate, que ataco como Sergio Rodríguez. Tú defiéndete, en cada salto vuelo alto como un globo sonda. Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba. Paso de ronda, misión ganar la copa. Y el año que viene ir y machacar Europa. Me arropa un público histérico. Meterla desde medio campo me hará mítico. Sé que soy único con el esférico en mis manos. Y ningún pressing me ahoga. De esta no te salva ni el mismo Dejan Bodiroga. Juega y pon tus cinco sentidos. Defiende a muerte, entrena y no des respiro. El baloncesto y el rap son parecidos. Solo hay que clavarlas para ganar el partido. Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro. Controla tus movimientos o habrás perdido. El baloncesto y el rap son parecidos. Solo hay que clavarlas para ganar el partido. Así que juega. Es rap de estadios y parques. Es rap de aros doblados, de redes de alambre, codazos y sangre, puro espectáculo. Tú ponme obstáculos, que como Macillauscas las enchufo desde cualquier ángulo. Defiende en zona, lesiona, roba la bola, tapona. No ganarás si perdonas, no te honrarán si abandonas. Sácale brillo al banquillo, pardillo. Me deslizo sobre el piso como paraíso y te haré picadillo en mi equipo. Bueno, y ya despedimos la sección anterior y agradecer una semana más el esfuerzo de Kini Molina en la sección de montaña, que ha estado más que interesante. Y también, bueno, pues nada, recordar que la pregunta del concurso está en el aire, que se puede llamar durante todo el programa, y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos montañeros forman la expedición del Himalaya que está zarpando estos días por aquella zona? ¿Cuántos son? Número exacto durante todo el programa. Y nada, dar paso a Oyer, que nos presenta la entrevistica de la semana. Sí, tenemos con nosotros aquí a Víctor Díaz y Chema Cadenas. El primer día tuvimos a Ismael Beroiz con la sección de fútbol, hablándonos de fútbol. La semana pasada, con motivo de la Orreaga Zubiri, hablamos de atletismo. Y yo creo que ya era hora de pasar al baloncesto. Son muchos los equipos de baloncesto que tenemos últimamente en Berriozar. Y, como decía, tenemos a Víctor Díaz y a Chemas Cadenas con nosotros. Buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas. Nada, vamos a empezar con la entrevistica. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo y dónde empezasteis en esto del baloncesto? Empecé hace unos cuantos años en los jesuitas, ahora ya como unos 20. Y nada, desde pequeño, en teoría yo iba a jugar a fútbol, pero dijeron, este es alto, este baloncesto. Yo, pues el niño baloncesto. Y al final, con una cosa y otra, haces amistades y toda la vida baloncesto. Soy de Berriozar, los dos, de toda la vida, más o menos. Sí, pasa que, bueno, aquí en Berriozar, pues la verdad que hasta una cierta edad no se puede jugar. Bueno, hasta ahora. Ahora sí que se puede empezar a jugar joven en Berriozar. Desde los 8 años ya hay equipos. Pero antes te tenías que ir, pues, por ejemplo, yo pues me fui a Ansoain a jugar con el Gazte Berriak cuando tenía 15 años. Pero bueno, y bueno, y hasta ahora, salvo hace 3 años que se disolvió el equipo, que se dejó de jugar senior. Bueno, el único equipo que había en Berriozar era el senior, y hasta ahora pues salimos. Toda la vida has estado dedicado al baloncesto. A fútbol y a otras historias poco las has dado. Sí, no, a fútbol de pequeño, pues de pequeñico, como en Berriozar siempre, entre Pedro y Irigoyen y esta gente, pues al final todos los chavales pues íbamos a jugar a fútbol. Pero en cuanto perdías un poco la ilusión o veías que no se te daba muy bien, pues oye, pues hay que probar con el baloncesto. Y con el baloncesto nos hemos quedado. Y encima, que más de uno, condiciones las tenéis. Chema, tú, aparte de jugador, eres también responsable de la sección técnica del baloncesto en Berriozar. ¿Cuál es tu función y en estos momentos cuántos equipos hay de chavales? ¿Cómo está la cantera? Mi función, más que todo, bueno, empiezo diciendo que yo el año pasado hablé con Javi Vallejo, que es el coordinador, y diciéndole que quería entrenar. Entonces él me dijo, mira, yo estoy en la sección de papeleos y no me da tiempo para hablar con entrenadores. Entonces, si quieres, lleva tú la sección técnica de hablar con los entrenadores, de mejorar entrenadores, y a partir de mejorar entrenadores, pues los chavales se verán beneficiados y jugarán mejor. Entonces yo acepté, me gustaba la idea, y al final, como me ha tocado toda la vida de selecciones, de nacionales y demás, pues dije, pues adelante, todo lo que pueda sacar. Y sobre equipos, pues ahora mismo, si no me equivoco, tenemos 8. Entre ellos, o sea, excluyo el senior, tenemos un equipo de juveniles, un equipo de cadetes, otro de infantiles, las cadetes también, que es un grupillo muy majo, un equipo de minibásquet femenino, y luego un equipo de pre-minibásquet masculino y otro de femenino, en el que el femenino, hay que decir que tenemos 22 chavalas y estamos supervisionados con ese grupo. O sea que, por lo que veo, los cimientos están haciendo bien y el futuro lo veis bastante, bastante, con bastante ilusión. La verdad que sí, porque se ve que año tras año se apunta más chavales, sobre todo femenino, y Javi lo ha organizado todo muy bien, y la verdad que la gente de Berriozar se está apuntando bastante. Víctor, tú que ya sé que ves también a los chavales, y ¿hay alguna figura? ¿Hay algún futuro Pau Gasol en Berriozar? Hombre, a ver, hay chavales que juegan muy bien y que apuntan maneras, porque bueno, tampoco es que sea una persona que baje mucho a los partidos y tal, pero bueno, algún fin de semana que bajo a arbitrar partidos de chavales, se ve chavalicos que, ojo, que saben botar el balón, saben tirar canasta, o sea, que no es el típico chaval que se mete a baloncesto porque puede hacer algo, no, sino que ya apunta maneras. Bueno, pues vamos a analizar un poco la historia más en profundidad. Y esto viene de hace pocos años atrás. Hubo unos años en el cual parece que el baloncesto desapareció del pueblo, pero seguía estando ahí y ahora se le ha vuelto a dar forma. ¿Y cómo explicáis este boom que está surgiendo ahora? En los últimos 2-3 años, más o menos, o sí. Yo creo que sobre todo es la organización, y que se ha pretendido hacer las cosas desde base, coger a chavales y montar unas bases como Dios manda. Y sobre todo la mano de Javier Vallejo, que tiene experiencia en estos temas y lo ha hecho muy bien. Sí, bueno, y también Vázquez, que anda por ahí y al final es el que mueve el tema de pues, camisetas, licencias, historias, ¿no? Pues que al final se mueve... Sí, efectivamente, Vázquez también ha metido mucha mano y ¿no? Se ve ilusionado con el sí, el tema del papeleo en todas las secciones deportivas lleva bastante tiempo, papeleo y ropa y demás. Sí, sí, la verdad que sí. Comentabas antes que había muchas chicas también. El baloncesto juega muchas veces un papel integrador. Yo he visto algunos de los equipos, hay gente de diferentes nacionalidades, muchas chicas en estos casos, bastantes más, por ejemplo, que en el fútbol. ¿Cómo veis eso, no? Crea también tiene otro papel más en la sociedad que lo que es el propio de hacer deporte, muchas veces el baloncesto. Pero yo creo que eso se fomenta en todos los deportes. Yo sí que he dado mucha hincapié en que somos un grupo. Hay que hacer caso al entrenador, lógicamente, pero somos un grupo de amigos al final. Vamos a divertirnos y hacer un grupo para toda la vida. Pasando ahora a vosotros. Vosotros sois del senior, estáis jugando en el senior. Comentabas antes, Víctor, que tradicionalmente hay un pequeño parón hace un par de años. ¿Cuándo empezasteis otra vez? ¿Cuándo se formó otra vez este senior? El año pasado, pues... Bueno, yo por mediación de Vázquez se puso en contacto con los que estábamos dispuestos, bueno, de todos los que dejamos el equipo, los que estábamos dispuestos a seguir con el equipo. Y bueno, se buscó gente, pues amiga que también le gustaba el baloncesto y tal, y se decidió sacar el equipo. Conseguimos 15 personas y dijimos, venga, para adelante, sacamos equipo. Y bueno, y ahí estamos todavía. La verdad que es muy... Pues la historia, más que... Siempre está bien que sea un grupico de amigos, pero en un ascenso hay más que eso. Tiene que haber también bastante calidad. ¿Cómo fue el año pasado y cómo analizáis un poco el ascenso? Bueno, pues... A principio de temporada, la verdad que no nos esperábamos, ¿eh? El resultado que tuvimos, para nada. Pasa que, bueno, pues el día a día, los entrenamientos... Y bueno, pues al final echarle ganas y ir partido a partido te hace pues llegar hasta ahí, ¿no? ¿Y quién iba a decir que íbamos a llegar a una final y que íbamos a perder solo de un punto cuando podíamos haber ganado perfectamente? Pero bueno, oye, al final el trabajo diario pues es a donde llegas siempre, ¿no? Si te lo curras, pues ahí lo tienes. Pasasteis de segunda autonómica a primera autonómica, si no me equivoco. y parece ser que os habéis amoldado bastante bien. Dos partidos, dos victorias. Sí. ¿Cómo ha cambiado la plantilla de la temporada pasada esta? Porque si no me equivoco, Chema, tú eres el fichaje estrella. Parece ser, pero están engañados, ¿eh? A ver, ha mejorado bastante el equipo, ¿eh? Las cosas como son. La verdad que ha venido gente alta, fuerte, y también gente que es muy buena jugando. Pues como te digo, ha venido Chema, ha venido también Alexis, un chico también alto que ha venido de Answine. ¿Quién más ha venido? Teddy, Oloriz también, gente alta, o sea, ha venido gente alta, fuerte, que para esta categoría es necesaria. Entonces, seguís manteniendo también la base del año pasado, digamos, sí, pero con mejoras. Mejorada. A mí me han dicho Agnu MVP. Hombre, es que al final, pues la gente que pues va mejorando, porque el problema del año pasado que es que jugamos con gente que no está acostumbrada igual a jugar en competición, juegan más en la calle, ¿no? Y se van amoldando y se van adaptando y va siendo el típico para adelante, claro que sí. ¿Me podéis perdonar un segundo? Parece que... No, se ha cortado. Parecía que teníamos una respuesta al concurso de montaña. Recordaros que la pregunta de esta semana del concurso de montaña es ¿cuántos expedicionarios han participado en la... o están participando, mejor dicho, en la expedición Beca Himalaya 2011? Y podéis llamar para responder al 948-06-5599. Pues tras este inciso, pues seguimos con la entrevista con estos dos mozos que son grandes, la verdad. Vamos a ser un poco, dejar de ser así un poco poco avariciosos, llamémoslo de alguna manera. Objetivo para este año. ¿Qué pensáis? ¿Aspiráis? ¿Sois un poco, miráis hacia arriba? Yo soy competitivo 100%, siempre miro hacia arriba, eso lo tengo claro. Yo salgo al campo a ganar todos los partidos, esté con los que esté. Y yo creo que el grupo que estamos, la gente sabe hacer las cosas bien y se está jugando bien, o sea que es... Yo apostaría a estar entre los 8 primeros. ¿Y el ascenso cómo está? ¿Complicado, imposible? O sea que, bueno, el tema del ascenso yo creo que es más problema económico que problema... La categoría siguiente ya hay desplazamientos. Aparte, sí, hay desplazamientos en La Rioja... El tema de fichas es más caro, o sea, ascender una categoría más es bastante... Yo creo que es tenemos ahí un techo de cristal, ¿no? Que es la pasta y al final pues... Pero bueno, que al final que hay que jugar, que por ejemplo este fin de semana vas a jugar contra San Adrián, es un equipo muy fuerte, tienen 3 tíos muy grandes que han jugado en Nacional, tienen dos exteriores muy buenos, hay equipos muy perros en esta categoría en el que jugar contra ellos va a ser duro, o sea que... Mirar hacia arriba de momento, pasito a pasito. Sí, sí. O sea, que pasico a pasico y no descartáis nada. Y rivales directos, ¿cuántos estáis? ¿Están en un nivel muy fuerte en ese grupo? Pues no sé, Chema, sabrá que han dado ahí en categorías. Yo echaría fuertes 5. Otros 3 tengo en duda, pero fuertes 5. 5 y con vosotros 6. Ahí lo tienes. O por lo menos daremos guerra a la cancha. En nuestro primer programa tuvimos con nosotros a Ismael Beroiz, el entrenador de regional, y hablando también de categorías, nos comentaba que había una grandísima diferencia técnica, pero sobre todo que la diferencia era física, que conforme se iban avanzando las categorías, la diferencia física era tremenda. ¿En el baloncesto también veis eso o veis que quizá la parte técnica también tenga su peso? Bueno... Es un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo físicamente, o sea, el año pasado, ya solo por altura, el año pasado juegas contra equipos que el tío más grande del otro equipo medía 1,90, 1,95, y ya empieza a haber en esta categoría tíos grandes, fuertes, y que, bueno, y que juegan bien, así que todo, pero sobre todo físicamente yo creo que ese salto de... Yo ahí tengo que decir que el año pasado que jugaba con Nacional y viajaba a entrar con Berriozar, sí que es cierto que físicamente yo os veía un punto superior, siempre salía a contraataque un punto antes, siempre salía a defender un punto más y siempre aguantaba un punto más, y siendo un tío como yo que pesa 110 kilos, yo lo veía como que, coño, echar un poco más de... Pues yo voy a analizar, hemos analizado el físico, la técnica, vamos con otra cosita también importante, la veteranía y la media de edad del equipo más o menos, vamos a profundizar un poco. Hombre, nos vamos haciendo viejos todos, ¿no? Yo ya voy para los 28 y empecé en el senior con 19, o sea que llevo casi 10 años. Ya, pero 28 igual es la edad perfecta, ¿quién sabe? Sí, sí, no, pues y somos los veteranos, como quien dice, o sea, los que empezamos con 18 y tenemos ahora 28, somos los veteranos, y hay gente que viene por detrás también que... Tú, Chema, imagino que tendrás tus añicos a la espalda ya. 28, ¿cómo? Clavados. De la misma y ya un repertorio de equipos y de años jugados, ¿verdad? Bah, repertorio de equipos tampoco, ¿eh? Siempre ha sido el mismo. ¿Y el resto de equipos, en comparativa con vosotros, cómo andan? ¿Veis que son los bloques jóvenes o que son ya perrillos viejos? Hay bueno. De todo. Nos enfrentaremos a Mutico, que es un equipo con una media de 35 años. Este fin de semana nos enfrentamos a Peralta, que es un equipo joven. O sea, hay un poco de todo. Por ahora, bueno, por ahora los dos equipos eran bastante... Bueno, esta semana pasada, este fin de semana, eran más perros viejos, pero bueno, el primer partido eran unos chavalicos que no... eran tú los has entrenado, ¿no? Sí, de cadetes. Sí, sí. Yo sobre todo veo que nos vas a enfrentar contra perros viejos. Sí, sí, sí. Y como has comentado antes, en Berriozar también tenemos un equipo junior. ¿Cómo veis ese paso? ¿Hay mucha diferencia del junior al senior? ¿Todavía les queda algún año en el junior? No lo sé, ¿veis que puede ir entrando gente desde las categorías inferiores al primer equipo o ya vais cogiendo un nivel que es realmente complicado? Yo sé, por ejemplo, en el deporte rural que tenemos una gran escuela, pero ahí entre medio hay un paso bastante grande. No sé si pasa lo mismo en el baloncesto también. Hombre, el año pasado, de hecho, ya jugaba un chico que ahora está jugando con el junior, de 16 años, Alex, y lo hizo la mar de bien, la verdad. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos una plantilla que pues estamos casi 15 personas. Si el año que viene, por lo que fuese, se deja alguien de jugar, pues sí que puede ir tanto gente joven, claro que sí, porque es que si no, hacemos ahí un tapón que no puede ser. Renovarse o morir. Exactamente, es así. Sí, sí. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a dar por concluida ya esta entrevista. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Víctor. A vosotros. Recordaros que este sábado a las 5 y cuarto, si no me equivoco, tenéis... Al final se aplaza el partido por algún tema de fechas, sí. Y tal, ¿no? San Adrián se va de vacaciones. Y se aplaza el partido, así bueno, que pues, este fin de semana no se juega. Lo íbamos a comentar luego en los avances, pues ya lo sabemos. Sin más, suerte el resto de la temporada. Vais muchas líderes, gracias. 2-2. Sí, ahí andamos, sí, sí. Que sigáis así. Pues muchas gracias y... Claro, oye. Y que no sea por el tema económico, que si no ya le preguntéis, le pedís a Oyer y para adelante. A Oyer no, pero desde aquí el llamamiento al ayuntamiento de que todas las categorías van para arriba, la gente va mejorando y es necesario ese apoyo de las instituciones. Principalmente, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Además, mi corazón es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet, ciencia, a veces individualista o mago de la asistencia. En tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado como a Javi Salgado. Decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que Terrell Myers disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes. Tres más para mi gente, insolente jugón. La grada grita enloquecida y me motiva, mamón. Tú ponme alto el listón, listo. Que como Luis Bulo, pues pulo en un visto y no visto. El control es vital para alcanzar tu meta. Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca. Pide tiempo muerto y relájate. Que ataco como Sergio Rodríguez, tú defiéndete. En cada salto vuelo alto como un globo sonda. Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba, paso de ronda, misión ganar la copa, y el año que viene ir y machacar Europa, me arropa un público histérico, meterla desde medio campo me hará mítico, sé que soy único con el esférico en mis manos, y ningún pressing me ahoga, de esta no te salva, ni el mismo Dejan Bodiroga, juega y pon tus cinco sentidos, defiende a muerte, entrena y no des respiro, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega, juega y dalo todo en cada tiro, controla tus movimientos o habrás perdido, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega. Es rap de estadios y parques, es rap de aros doblados, de redes de alambre, codazos y sangre, puro espectáculo. Tú pon mis obstáculos, que como Macillauscas las enchufo desde cualquier ángulo. Defiende en zona, lesiona, roba la bola, tapona. No ganarás si perdonas, no te honrarán si abandonas. Sácale brillo al banquillo, pardillo. Me deslizo sobre el piso como paraíso y te haré picadillo. En mi equipo somos guerreros, con pelo rapado y magia entre los dedos como Alberto Herrero. Siempre entrenados y entregados a este juego, pa' que nos mires y flipes. Somos reyes como Alfonso y Felipe. En la Liga CB el tiempo transcurre, de Fernando Martín hasta Pau Gasol. El básquet control me aburre, lo mío es el showtime de tú a tú. Contraataque, Ali Hoopy, mate, fíjate. Muestra tu estilo y domina hasta que suene la bocina. Entra hasta la cocina. Pasamos ahora a la canción deportiva de la semana. La semana pasada tuvimos nosotros un clásico, Urroztarra, y esta semana, buscando ahí en la red, hemos conseguido una canción. Antes Kini y Felipe os han comentado que la mayoría de los chavales han ganado a fútbol, y yo creo que una canción adecuada para este lunes deportivo es Local 15, Visitante Cero. Es del grupo Decibelios, un grupo punk catalán de los años 80, y es del álbum Caldo de Pollo. Caldo de Pollo, un grupo punky para esta segunda semana también. Gran grupo, muy conocido. Aurrera beti, tu programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados. Entrevistas. Debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aurrera beti, zure kirol programa. Pasamos a continuación a los avances de la próxima jornada. Empezamos por el fútbol. El equipo de regional se medirá en la UNA contra San Ignacio. El San Cristóbal jugará contra la Asociación Lagunac en Barañáin. El equipo juvenil se desplazará a Tafalla a seguir su buena racha contra la Peña Sport. El cadete A jugará en Aoiz contra la Oiz. El cadete B jugará en casa contra Navarro Villoslada. El infantil A se medirá al Bidezarra en Noain. Por otro lado, el infantil B jugará a domicilio contra el Club Deportivo Amaya, en las instalaciones del Club Deportivo Amaya en la Cuesta Veloso. Refiriéndonos al fútbol femenino, el regional tendrá que jugar en casa contra el Don Esteve. Fútbol 7, el Berriozara jugará contra los Salesianos, en un lugar todavía por determinar. Siguiendo con el fútbol 7, la categoría de alevines, el Berriozar B se medirá al Beriain en Berriozar. Por su parte, el Berriozar C jugará contra el Cantolagua en Sangüesa. El Berriozar D, último de los equipos de fútbol 7, se medirá al Burladés, también en Berriozar. Pasamos al baloncesto. Hemos tenido con nosotros a Chema Cadenas y a Víctor Díaz, que nos han dicho que la tercera jornada que se debería disputar entre el senior masculino de Berriozar y el San Adrián, el Navarrico Club de Baloncesto, ha sido suspendida, ha sido atrasada, y por lo tanto los dos equipos que iban líderes en el campeonato medirán sus fuerzas más adelante. Lo que sí habrá jornada para el equipo junior, que se medirá al San Ignacio el sábado a las 4 en el Polideportivo de Sagrado Corazón. Pasamos al atletismo. Ahora Felipe nos comenta las carreras y la preparación del equipo de atletismo de Berriozar. Pues comentaros que esta semana sí que el que le apetezca tiene tarea. Tiene en Donostia hay una carrerica, la cual acaba en Anoeta, que son de 15 kilómetros y es muy buena para ir preparando la Beovia. Por otro lado, han organizado en el Valle de Hues una de 10 kilómetros. Pasamos a la montaña. Este fin de semana, los amigos de la montaña Mendizaleak de Berriozar van a realizar la ascensión al Monte Trecu de 1.265 metros. El Monte Trecu, situado en el Valle de Goñi, y realizarán la salida a las 9 de la mañana. Y vamos concluyendo los próximos eventos deportivos de nuestros grupos con los Chirrindularis. Los Chirrindularis se desplazarán el 15 de octubre a Don Iván Egarasi para todo el día, y el que se anime pues a participar con ellos, es un grupo también muy majo de nuestro pueblo. Estos han sido los avances de esta semana. Os dejamos con la canción próxima, no sin antes recordaros la pregunta de la sección de montaña, que en esta semana era: ¿cuántos montañeros completan o componen la expedición Beca Himalaya 2011? Nos podéis llamar para contestar a la pregunta al 948-06-55-99. Comentaros también que podéis realizar unas preguntas vía correo electrónico para la semana que viene, hacérselas a estos montañeros en el correo aurrerabetikirolak@gmail.com. Y a continuación os dejamos con la siguiente canción. Breaking my heart. vamos con otra sección de nuestro programa, en la cual el gran Leo Harlen, nuevamente, lo más seguro que repita en más de un programa, le vamos a dar cabida. Hoy tenemos un monólogo que este buen humorista dedica a los gimnasios, es su máquina. También quiero decir otra cosica, pues nada, de dar ánimos a nuestra amiga Cris. A nuestra amiga Cris, una gran deportista berriozartarra, a la cual han operado y no va a poder competir en el gran deporte de riesgo que es el aquagym. El aquagym, en su categoría, la Cristina es una campeona. En su categoría vamos a decir que solo está ella. Pero vamos a animar a Cris que en 4 días se recupere, que es una máquina. Y muchos recuerdicos y muchos músculos de aquí. ¡Opa, Cristina! Os dejamos con Leo Harlen. ¡Aurrera, Betty! Se nos va de la mano lo de los gimnasios, que no se respeta la intimidad, no se respeta que tú estás tranquilo haciendo tus bíceps en una máquina y enfrente hay una churri con tonis, pero toma, traca, traca, ¿lo has visto bien? No, pues 5 repeticiones más, toma, toma, toma. Tú te vas a casa caliente porque lo digo yo. Y luego esa otra máquina que estás así con todo el culo ofrecido. ¿Eh? ¿Qué costará poner aquí un retrovisor? Una cortinilla de plástico, que haya unos mínimos de intimidad. Todo tensión, lo pasa fatal, no conviene sufrir. Y lo peor de todo, la sauna. La sauna. ¿Conocéis la sauna? Una especie de cabaña que hay dentro del gimnasio. Yo entré, vi el ambiente, hice la moviola, digo que venga el encargado. Y de ti no está algún problema, digo, aquí fuera no. Ahí dentro se está jodido el termostato, ahí hay 85, 90 grados por hora. Dice, esto te adelgaza, digo, te revienta por dentro, ¿me entiendes? Volví a entrar, vi un cubo de madera con un cazo y dije, tate, tate, tate, tate, tate, tate, aquí tiene que haber gin tonic. Que a mí es lo que me pedía el cuerpo, algo refrescante con limoncillo. Le metí un viaje sobre a caldo gallego. Tiré el cazo contra la pared. Salí de allí y le dije al tío, mete aquí unas pesicolas o algo. Mira cómo está la gente con todo fuera. En fin, no conviene. Todo lo que quiera luchar contra la sauna, contra los gimnasios, contra estos vicios físicos, le marque el teléfono interesado. Muchas gracias. Nos despedimos con esta canción tranquila hasta la semana que viene, pero no sin recordaros a todos los oyentes que volveremos el lunes que viene de 9 a 10 y media en el 100.8 de la FM, que este mismo programa lo podréis escuchar desde mañana mismo a través de guskiplaza.net. Recordaros también que si nos queréis hacer cualquier comentario, cualquier aporte de información, lo podéis hacer en nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Somos Oyer, Felipe, Kini y Gorka. Eskerrik asko guztioi irratiaren beste aldean gurekin egoteagatik. Y sin más preámbulos, ya ir despidiéndonos y agradecer a los dos mozos de baloncesto que hoy han venido. Y recordar que la semana que viene tendremos en la entrevista al señor Pachi Reclusa, y le daremos hincapié a la milla urbana. Es la segunda que se va a realizar y va cogiendo forma la historia. Y también agradecer a todo el equipazo que estamos aquí, señor Gorka, Kini, Oyer y Felipe Zarraluki. Datorren, Asteren Arte. Mila esker entzuteagatik.